dice que te ves triste. Si tú me dejaste, pero tú te fuiste por tu propio rumbo, ahí tú perdiste. Y ahora me quieres, nací, tú me mentiste. Dice que te ves triste.